Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! Hola, queridos amigos. Aquí estamos en Radio Gustisimísimo desde Jerez de la Frontera. ¡Bailando por Jerez! ¡Bailando por Jerez! ¡Bailando por Jerez! ¡Bailando por Jerez! Bueno, compadre, aquí estamos Radio Gustisimísimo, compadre. ¿Cómo está el tiempo hoy, querido Diego Pozo? Hombre, el tiempo hoy Pirineos. Estamos en el veranillo del membrillo, que son los 10-12 días hechos que hay en octubre, que se coge esa fruta que huele tan bien. Y viene unos días de calor ahí sorprendente, que todo el mundo dice, cambio climático de qué, todos los años igual. Claro, es el frío no se va hasta noviembre. En el membrillo nos trincamos el carajillo. Bueno, ¿y en los deportes qué tenemos, querido Tomás? En los deportes, pues tenemos ahora mismo por la banda. De momento tenemos a Enrique Ponce por la banda, que puede marcar un gol. Y de momento coge y le da un capotazo a Ciudad y Gloria. ¡Eh! Es que hay una comunicación, una interferencia entre el Bernabéu y la venta. Bueno, el que esté esperando aquí escuchar el programa Radio Tarasca, lo siento. Hemos atracado la emisora, nos hemos hecho con el poder aquí de la onda aérea. Y aquí vamos a poner hoy lo que nos dé la gana a nosotros. Hoy vamos a poner, por ejemplo, un tema de Pata Negra. Vamos, ¿no? Allá. Dígale, vamos. Pata Negra y Garrapapelo. Pata Negra para todos ustedes, Rojitano. Thank you. aquí estamos otra vez en Radio Gustisimísimo. ¿Y a quién vamos a invitar hoy a nuestro programa? Me da igual, compadre, al butanero de la esquina. Oye, que no hace falta un poco de usarnos. Porque está la cosa funguelón, funguelón. Bueno, compadre, vamos a invitar al Langui mismo, ¿no? Vamos a invitar al Langui a nuestro programa, hombre. Aquí venga, que venga, vamos a invitar a los creadores de Radio Tarrasca. A ver, ¿quién es? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién llama? ¡Santo y seña! ¡Qué puñetazo por bulería, tío! Acércate a abrir, Tomás, acércate a abrir. Tío, pare, voy a esperarte. Tú que eres ligero. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Andate! Sí, sí, pase, pase, adelante, adelante. Vale, oh, pero bueno, pero bueno, pero... ¡Pare! ¿Cómo estás? Pero bueno, pero un besito. ¿Qué pasa, compadre? A ti en la frente, ratón. No, ten cuidado que a lo mejor no acierta, a lo mejor no acierta. No creo, lo dudo. ¿Que vosotros os adelantáis a los acontecimientos o qué? Pero no, si no habíamos quedado más tarde. Esta es nuestra radio. Tú eres ya el invitado y aquí ya... ¿Cómo? Hemos comprado el edificio este, compadre. ¿El edificio entero? Lo hemos comprado entero. O sea, que las multas por haber hecho el graffiti nosotros en la fachada, lo del baño y tal, os hacéis cargo vosotros. Y la vecina de arriba también. También. Además que sí, ¿eh? Oye, una cosa sí es verdad, ¿eh? Que sois los invitados, los artistas que más habéis repetido en Radio Tarajá como invitados. ¿Será porque más disco habéis sacado en tan poco tiempo o...? O porque somos los más pesados de España. O porque sois los más pesados de España, ¿no? Sí, ¿por qué crees que esto más eso? Yo por los 4.000 euros que vine aquí una vez. ¿Estás todavía con esperanza de recuperarlo? Estoy todavía, claro, limpiando cristales estoy. Tomás, de verdad, oyente de Radio Tarajá, Tomás lo recuerda, estuvo aquí presentando su último disco. No con los delincuentes, sino disco suyo propio. Y es verdad que le hicimos una broma en directo diciendo que le habíamos contratado un personaje por 4.000 euros para el bautizo de su hijo. Y al final los 4.000 euros se los había gastado antes de cobrarlos. Que me llevé los niños de momento a comprar ropa de arriba para abajo. Sí, no, pero la... Bueno, ya me disculpé, ¿no? Por... Pero que Tomás viene aquí con la navaja por 4.000 euros hoy, ¿eh? Bueno. Sí, hombre, y yo le pongo una puñalada al viento. Yo tengo un balón que no vea el balón que tengo yo, que le pongo una puñalada al viento, primo. De hecho, estamos viendo la navaja ahí, viste, goleando. Bueno, yo esta entrevista hoy, oyentes de Radio Tarajá, tantas veces han estado que yo ya me he cansado de no de verles, pero sí de decir qué les pregunto yo ahora, qué les pregunto yo ahora. Entonces, bueno, ha habido preguntas. Dijimos la semana pasada, oye, al más ocurrente se elegirá las cuatro preguntas que toda la peña mande, y esas cuatro preguntas serán elegidas, se les hará a los delincuentes, Tomasito, y se llevarán un disquito firmado por ellos. ¿Habéis traído el disquito? Es que todavía no lo hemos fabricado, ¿sabes lo que te digo? Pero si ya está la tienda. No lo hemos ni grabado. Pero si ya está la tienda, ¿cómo no va a estar fabricado? No, hombre, está ahora mismo descargándose el camión con las cajas. Pero vamos, te puedes conformar con una camisetita. Si quieres. Bueno, oyente, lo que elijáis, o camiseta o disco. Disco, camiseta, ahora sí. El disquito está ahí. El disquito sí lo han traído, bueno, lo estamos viendo aquí nosotros, así que lo vamos a ver. Bajo notario, ¿no? Bajo notario, exactamente, vale, notario, vale. Con entradas en los dos lados, tanto en la izquierda como en la derecha, como las que, como las que tengo yo. Así es que, poco más, oye, nuevo disco, ¿no? Los hombres de las praderas de sus bordones calientes. No, los hombres de las praderas y sus bordones calientes, oye, en la banda. Que la banda, que me he tenido que documentar y todo. Bueno, bordones, ya sabemos, y el que no lo sepa, la guitarra más dura, más gorda que hay en la guitarra, la cuerda más gorda que hay, ¿no? Y lo de los bordones, lo de los hombres de la pradera es por un manifiesto, ¿no? De lo borde. Manifiesto de lo borde se llama porque estuvieron ahí en la época de los 60, durante el underground sevillano. Un grupo Julio es más, ¿no? El grupo es más, Julio Matito, que era el cantante, y Gonzalo García Pelayo, ¿sabes quién es, no? El tío del Pelayo, nuestro productor, que... Sí. Wegar Poke y esas cosas. El que aparece en el cuadro donde el comedor ese que me dijiste, no es el del cuadro. Es el fantasma que sale por la noche. Ese es el bisabuelo del Pelayo. Ese es el bisabuelo. Y total, que esta gente estaban en Sevilla en su época de cuando estaba Franco y todo, ¿no? Ellos fumaban sus petarditos, se comerían sus pildorillas. Se ponían como Tony Curtis hasta las trancas. De cuando en Sevilla se podían contar a la gente que fumaba peta, vamos. Y entonces, pues en su época de cuergue le dieron por hacer un manifiesto. Y el manifiesto dividía a las personas, a los hombres, en varias clases sociales, ¿no? Los hombres de las praderas, que son los únicos que están en el rollo y que han salido del huevo, ¿no? Ahí está. Luego tenemos a los hombres de las montañas. Que son Hitler, Manson, Bin Laden, Torrebruno. Que se enrollan por el palo de la violencia y la marcha física, ¿no? Ahí está. Diango, mucho, uno poco. Luego tenemos los hombres de las cuevas lúgubres, ¿no? Estos son los funcionarios, jefes de gobierno, presidentes de Estado, presentadores de radio. Presentadores de Radio Tarajá. Que le gusta la legumbre. Por cierto, es verdad, también me gusta la legumbre. Y entonces pues crearon ese manifiesto, ¿no, compadre? Y vosotros ya hicisteis otro hombre más, que es el hombre de las praderas, ¿no? Supongo. A nosotros nos gustó ese manifiesto tanto que dijimos, joder, se parece al garrapatero, a la palabra garrapatero, ¿no? Que los garrapateros son los que están en el rollo, ¿no? como La Excepción, el Ocete, yo qué sé, Bin Laden, ¿no? Estos son los garrapateros. George Bush. El triple arco en Carcara, ¿no? Voltarte el culo a pelar el gol al truquero. Vamos, gente, también. Cuando niño, vamos, qué niño, cuadro. Qué buen cuadro. Y de ahí ya con su bordón claro, calientes. Claro, lo vimos que era similar, ¿no? Hombre de las praderas y los garrapateros. Entonces dijimos, joder, si están en nuestra misma onda, tronco. Voy a contar la verdad del hombre de las praderas. Estaban todos tirados, los más flojos del mundo, primo. Todos días tirados. ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? Bien, del carajo, pincha, tengo una torrecita. Bien, ¿qué? Tomarte un porrito, tomarte un recopito. ¡Papá! Hombre, así, sí. Vamos, que trabajaban menos que la quijada arriba. O sea, que esa, verdaderamente, esa fue la excusa para juntaros y decir, vamos a grabar un disco juntos, ¿no? Sí, pero andamos tiempo dándole la vuelta a hacer algo acústico, ¿no? Como en los comienzos. La gente, los fans decían, que yo, ¿por qué no sé hacer un disquito callejero como el primer disco? Dices como los fans, de hecho, diciendo que la gente podía mandar a radiotrasca@radiotrasca.com sí. Vuestras preguntas. Casi todo el mundo coincidía en, oye, el disco va a ser más garrapatero, oye, esas guitarras de palo vuelven. Claro, ya lo estoy diciendo, ¿no? Y entonces este disco, pues eso, hemos pasado de batería, de guitarras eléctricas y estamos con la guitarra de palo, cajón flamenco, palma y vámonos que nos vamos, ¿sabes? Y con Tomasito, que porque nos hacía falta un bailao, ¿sabes? Y nos vamos a meter a Israel Galván. Con el baile del saltamonte. Aquí le tenemos a Tomasito haciendo unos movimientos, aunque no le estáis viendo. Yo lo voy a retransmitir. Cuerpo para adelante, cuerpo para atrás, hombre, como un hombre egipcio. Haciendo tai chi, haciendo tai chi. Claro, es que me he estudiado todos los movimientos de los insectos. Los acabo de ver. Mira, tai chi, uno para aquí, para allá, el mosquito, la libélula. Tenéis que verlo. Es más, que me han dicho por aquí, por Pan Bendito, hoy otro flamenco dice: ¿cómo? ¿Qué dices? Que viene el Doberman para Radio sí, Trascada. El gitano me dice: el galgo negro sí, y el sí. Doberman. El flamenco losada. Hombre, la verdad es que me va de perfil un Doberman, de verdad. Los gitanicos que me llamaban por ahí, hombre. Aquí tenemos un doble tuyo, ¿no lo has visto antes aquí afuera de la puerta? No lo has visto. De eso, una cosa que muy poca gente sabe de Tomasito es que le dieron un papel en Los Mosqueperros. Hacia el cardenal Richelieu en Los Mosqueperros. Y luego hablaba el canijo de las baterías, fuera de baterías. Acústico. Que además de acústico, la presencia en el escenario. Por lo que tengo entendido también, que me habéis contado, que es un cuadro, ¿no? Sentadito. Un cuadro flamenco con nuestras sillas de Enea, una mesa, que es la mesa que lleva toda la vida con nosotros en el estudio de grabación. Que tú la conoces bastante bien, una mesa redonda que tenemos allí llena de golpes de nuillo. Y estamos como en casa, ¿no? Porque tenemos la mesa, después las bodegas Sánchez Romate de Jerez. Oye, pues eso se va a notar, ¿eh? Llevaron la propia mesa vuestra. Y la silla también es la propia. La mesa Blara. Vamos, que parece un modelo del estudio viendo la mesa. Está allí. No sabemos allí la silla del estudio en otro y la mesa en el escenario y llegamos al escenario como si estuviéramos en casa. Que digo yo que la tabla para taconear Tomasito, si quieres si factura hasta la tablica, tío. Sí, lo rico. Tengo que facturar hasta la tablica. Chacho. Cuando tuve esa tabla salí por la cinta del avión, compadre, y todo el mundo diciendo, ¿esto qué carajo es? La tabla que da facturas, ¿no? Por el avión, ¿verdad? Claro, primero que lo tengo que facturar. Por la que arma con una guitarra de Palo Santo, ¿eh? Mira con cuánto chapado. Pero que digo, Tomás, que ¿no te acuerdas tú la última vez que hemos hablado antes de cuando estuviste aquí? Sí. La tablita que yo te hice. Sí. Si quieres, te la llevas, esa es más reducida, ¿no? Pues gloria, vende, porque eso me sirve de momento para ir a retiro y pagarme de tres patadas. Por eso te digo, yo la pillé ahí en una carpintería. Dije, oye, sí. Que viene Tomasito, me cobraron 4 euros por ella. Ahora no, 4.000, ¿no? No. 4 euros. Bueno, pues oyentes de Radio Trascada, estamos con Tomás, estamos con Ordelin presentando su disquito. Ya sabéis que vamos a escuchar un temita, ¿no? Porque la gente está impaciente. Venga, ponemos un temita, ¿no? Venga, vamos a ponerle la cacerola, ¿no? Sí. Suerte. Pistola, ni tampoco fusiles. Lo que yo quiero, hey. Y en la papa con arcausiles. Con mi cacerola y mi maguto, yo me voy, que por el mundo con mi cacerola. quiero, quiero, quiero, quiero. En la pringa del pusero. Con mi cacerola y mi macuto, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, que por la vida, yo me voy, que por la vida, y me voy, y me voy. ¿Cómo sonaba, no? ¿Cómo suena la cacerola de los hombres de las praderas y sus bordones calientes, sus cuerdas bien calientes? Siempre, siempre bien caliente. Y seguimos aquí, oyentes de Radio Tarajá, ya sabéis, tenemos preguntas que habéis hecho desde el correo para Lord Elin, pero bueno, vamos a ir dando tregua, Bueno, oye, nosotros podemos hacer preguntas también, porque yo tengo una pregunta aquí desde que hemos llegado. Sí, sí, padre. Estamos un poco asustados. Bueno, venga, ¿qué pregunta? Porque está, echamos de menos aquí a Rellenito, no está por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿A Rellenito? No. El Rellenito, que siempre está aquí contigo, ¿no? Tu mano derecha, ¿no? Ya, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido rollo o qué? ¿Qué es un mierda? ¿Qué le he echado? No, ¿qué dice, tío? ¿Qué le he echado? ¿Qué dice? Eso es como disolver grandes parejas de la historia. Que hay Risa y Mick Jagger, John Lennon y Paul McCartney, Romeo y Julieta, Oliver y Benji, joder, Andy Luca. Claro, Spinetti y Don Pimpón. Spinetti y Don Pimpón, ahí mal. Spinetti y Don Pimpón, tío, por favor. Pero es que me la he jugado, chavales. Es que mira, llevo este programa, le eché la semana pasada. La semana pasada le llamé y le eché. Y este programa ya lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Pero si tú eres ahí hermano de toda la vida. Pero me la ha jugado, Diego. Tú cuando tienes un hermano y te la juegas, se quedó durante el verano, le dije que se quedara aquí haciendo el programa de Radio Tarajá, porque yo me iba de vacaciones. Y el muy mamón me dijo, venga, vale. Y cuando me salí por la puerta, se cogió él y se fue. Y ha estado durante todo el verano mintiéndome, diciendo que ha estado haciendo la radio y en mentira. Sin hacerlo. Sin hacerlo. Qué cabronazo. Encima, yo vine en septiembre, y me dijo, sí, he estado haciendo el programa. Se me ha afectado. Hombre, claro que se me ha afectado. Que yo, por cierto, yo creo que me afectó. Voy a tomar, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A facturar la tablica, primo. Venga, pero no tardes, venga. Tomás, no tardes. Pero, venga. Primo. Adiós, Tomás, picha. Ahora nos vemos, y ya me ha dejado todo rayado. Este toma un cieza. Menos mal que se ha ido porque se ha pegado unos peos aquí ahora mismo, compadre. Oye, hablando ahora de peos, dejarme de Rellenito, que mira, que le he echado, que de verdad tengo una pinita por dentro porque son muchos años con él. Pero macho, que no, tío. Que es que el curro es lo primero y la verdad es que me hubiera venido mejor que me hubiera dicho, oye, pues llama a otro y yo no puedo. Pero estar así delante de todos los oyentes y delante de mí mintiéndome y demás, no quiero hablar del tema. Perdonadme, chaval. ¿Y dónde está ahora? ¿Has hecho un programa nuevo o algo de eso? No, ¿tú qué te crees que se va a hacer? Pero con lo irresponsable que es el gordo. No, hombre, que no. Ahora que hablabas de pedos de Tomasito, vamos a cortar ya el rollo de Rellenito. Venga, siempre, ya está, vamos a hacer nuestro programa. Agustín. ¿Qué digo yo? Casi lo más costoso, porque el disco supongo que se habrá grabado en la bodeguita, ¿no? En la bodega. Bodeguita Pelayo Instream, ¿no? Pelayo Producciones. ¿Y qué es lo que más ha costado de la grabación? Lo que más ha costado es que el Morilla se calle al final de los temas. Que el Morilla se calle, ¿no? Que cuando termine el tema el Morilla no diga algo. No, la verdad que el disco no, ni ensayado, lo hemos montado todo sobre la marcha allí en directo, buen rollo, harto de vino. ¿Y quién es el que más ha arrepeído durante la grabación? Tomasito. ¿Tomasito, no, sí? Tomasito no para, no da ni una, el compadre ha tenido que repetir los temas 30 veces. Yo ahora, sin embargo, yo llegaba y cantaba la primera. Creo yo que es al revés. La primera toma. Claro, yo digo, de repeerse, de peerse de verdad, de crujirse. Sí, MP3 y todo. También, ¿no? De MP3. Increíble, joder. Pues, bueno, otra vez, llamando a la puerta. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que lo que he hecho de menor de tener el copresentador es que se levante el abrir la puerta. Y cuando no hay invitados, me tengo que estar levantando no yo. No pasa nada, voy yo. Picha. Venga, vas tú, venga, sí, porque no para de llamar, a ver quién es. Hola, buenas tardes. Hombre, Tomás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Tomás? Hombre, ¿qué pasa, cariño? No tengo nada de vida, señor Tomás. ¿Qué pasa, Dieguito? ¿Cómo estás? ¿Tienes menos pelo o más frente? Tengo más frente y tú menos pelo. Yo menos pelo. Y más nariz. Que se le está echando la cara para atrás. Sí, será eso, ¿verdad? Mira, Tomás. Un poquito de respeto, chaval. Un poquito de respeto, señores, que soy patriarca del papá. Es verdad, un gitano y un patriarca como él. Qué guapo viene hoy, tío Tomás. Vengo del culto. ¿Del culto vienes ahora? ¿Del culto? ¿Qué está hablando con el pastor? ¿Con qué pastor? Con el pastor, hijo de la iglesia. ¿Y tiene un rebaño grande? Mira, parece mentira. Es claro que quieres. Si eres la corrillo, ¿qué quieres, hijo? Bueno, vale. Si eres la corrillo. Sí, no sabes que es un pastor. Como si mi padre, como un pastor, mi madre. Es un pastor de las ovejas. Pues un pastor. A ver. No. A lo he que dicho, tú le llamas el cura. Nosotros tenemos nuestro pastor, chacho. Que yo le he dicho metafóricamente que qué tal el rebaño, que si los feligreses es muy grande o van pocos o van muchos. ¿No entiende usted la metáfora? Yo no conozco la metáfora. Bueno, tú eres ahora mismo el copresentador de Radio Tarasca, ¿verdad? Hola, buenas tardes. ¿Por qué siempre llegas tarde o por qué el programa pasado, macho, dijiste que te ibas, que ahora venías y al final me quedé solo haciendo programa? Era requerida mi presencia en otro sitio, Juan Manuel. Vale, muy bien, pero yo te digo aquí con un poquito de responsabilidad porque si no te chindo como hice con el gordo. No, hombre, Juan Manuel, yo no soy el gordo, por favor. Bueno. Además, ni le he visto al gordo, ni le he visto. Ni lo has visto, bueno. Estamos con Lord Delin, con Canijo, con el Diego, con Tomasito, que se ha ido, no sé a dónde, pero bueno, ha dicho que iba a facturar la tablica. Que Everybody is on Barrio, acaban de sacar nuevo disco. Juntos, Tomasito y Lord Delin. Flamenco, tío Tomás. Sí, los hombres de las praderas y sus cordones calientes. Flamenquito, que sea. Es bueno, que la última vez que estuvimos aquí nos diste la bronca porque a ti te gusta el flamenco. Entonces pues, dijimos, vamos a hacer caso a Don Tomás, que es el patriarca, que algo de razón llevará, por eso tiene la edad que tiene, ¿no? Tenéis manager. Manager, sí. Tenéis manager vosotros. Manager. ¿Margen o manager? No, pues tiene un manager. Manager. Eso, me da igual. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? Porque yo ahora mismo estoy disponible y estoy con mi hijo, el Richard. Pero mira, todos los jambos que han venido, mira, el Mercedes se volvió loco, chacho. El Mercedes se volvió loco, ¿no? Sí, el Mercedes decía, ay, de ver, Tomás, no, qué gitanico. ¿Qué monstruo eres de manager? No, hay que decirlo, que José Mercedes sí estuvo aquí presentando su disco, pero no dijo eso. ¿Cómo que no dijo eso, Juan Manuel? Venga, grabado, Juan Manuel. ¿Quién es? Llama a la puerta. Espera, no os levantéis vosotros. Copresentador. Copresentador. No, déjale que vaya. Déjale que No. Copresentador, levántate. Va a asustar, ¿no? Venga, tío Tomás, pone. Tiene que hacer deporte, hombre. Tiene que hacer deporte. ¿Qué pasa, padre? Hombre, ¿qué pasa, Tomás? Tomás, ya ha facturado la tablica. Y yo, por cierto, Blanque, he visto ahí al relleno. Un par está fuera. Está fuera la puerta, así que quiere entrar. ¿Quién es el relleno, gordo? Que me muera. Ya lo sé, si es que está todos los días, se pone ahí enfrente de la puerta sentado. ¡Que me deje en paz! No, que se vaya para su casa. Chalo, rico, hombre, tío, pobrecito, Venga, ¿ya está ahí fuera en la puerta? Está afuera, que me muera, Hombre, tío, hay que hacer las paces, una amistad. Que lo hace para dar pena, que lo hace para dar pena. No, hombre, pero a mí me da pena. A ver, yo me voy a asomar ahí un poquito. A ver, un poquito. Abre la puerta con cuidadito. ¿Está ahí? Ese primico que está ahí. Está ahí, ¿no? Está ahí sentado, ahí solo, echándole de comer a las palomas. Qué gordo, si es que te lo juro, seguro. Si yo sé que he estado lío, pero es que, macho, un escarmiento es un escarmiento, colega. Es que no puede ser, es que luego me pasa como este. Mira el Tomás, le das un poquito de manga y te coge la brisa. No comparemos. No comparemos, no. Os pasa comparar. Así, os pasa no así. Se puede y así no podemos llevar Radio Tarasca a ningún lado, colega. Aquí Hola, solo Tomás, al final. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Qué pasa, Tomás? Es que mira, no me deja hablar este hombre. Pues chalo, rico, ¿qué tal todo? ¿Cómo va la familia y todo? ¿Y hijo? Si él no quiere que entre relleno, porque si entra relleno sabe que su asiento se lo tiene que dejar al relleno y él vuelve a ser un colaborador, no un copresentador. Ah, primo, que yo estoy poniendo aquí el mejor flamenco en esta radio, que de que tú y yo han subido las audiencias. Bueno, pero aquí el patriarca sabe que tiene su sitio aquí siempre, ¿no? Porque siempre lo ha tenido, ¿no? Cuando claro, estaba relleno claro. También, ¿no? Además, nosotros nos une una gran amistad y queremos verlo, hombre. Al menos por este día, ¿no? Hombre, tío. Mételo, venga. Está peleado con él toda la vida. Bueno, espera que me lo piense. No, si es que se lo tiene que pensar soy yo. Venga, vale, dejadle que pase. Por este día, tío. Tomá, venga. Dejadle que pase, venga. Vamos a voy a llamarle, Juanma, espérate. Venga, llámalo. Bueno, ya está. ¿Y para qué cierra la puerta? Levántate tú, porfa. Pasa para adentro, gordo. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Se puede? Ponte aquí lo mío. No te asustes. No te quiero ni ver, ¿eh? ¿Qué pasa, rellenito, hombre, cojones? ¿Qué pasa, Tomás? Te he visto ahí dándole de comer a la paloma. ¿Cómo estamos, relleno? Bien, todo bien. Hola, Juanma. Hola. ¿Qué pasa? El tiempo y la radio. Ah, sí. ¿Qué tal todo por aquí? Te voy a decir una cosa, estás aquí por ellos. Pero, te voy a decir una cosa. No me regañes, Juan Manuel, por favor. Que no te voy a regañar, chico. Que no te voy a pegar. Que no estoy abucharando. ¿Por qué te agachas como un niño? Porque me pica la rodilla, joder. ¿Cuándo te he pegado yo? ¿Te he pegado alguna vez collejas? No, tú. Bueno, bueno, alguna que otra vez. Bueno, alguna que otra vez, sí. Cuando te la merecido. Pero para que me dejo, ¿sabes? No, ¿cómo que te dejas? ¿A que te parcheo? No, Juan Manuel, no te parcheo. No te voy a casar así conmigo. Pero te voy a decir una cosa, vale, no quiero, ¿eh? Quita gordo que me está echando aliento. Pero por favor, hombre, señor Tomás, que esto es una cosa muy seria, hombre. Vamos a ver, ¿eh? Échalo rico, hombre. Tomás, tranquilo, te voy a decir, ¿eh? Si es que no me lavo la boca hace poco. ¿Sabes que Lord Delin y Tomasito son grandes amigos? Sí, sí. Me han preguntado por ti. Sí. Y por ellos les he dejado que pasemos. Ha dicho, venga, que queremos verle, que tal, que cual. Pero no te vengas arriba. Ay, qué alegría me ha dicho. Qué alegría me ha dado. ¡Rellenito! ¡Rellenito! ¡Rellenito! ¡Qué cariño, por Dios! ¡Os quiero a todos, chavales! ¿Cómo te lo bailas? Lo estoy pasando fatal. Gordo, si en verdad… No como últimamente. La camisa me está grande. En verdad me sale hasta una sonrisilla y todo. ¿A que sí, Juan Manuel? Pero no te vengas arriba, ¿eh? No, Juan Manuel. Esto parece el diario de Patricia, compadre. Aquí. Nuestro propio diario de Patricia en Radio Tarasca. Bueno, relleno, yo te digo una cosa. Todavía, como para hacer la pase de la paz, va a estar durante el programa, ¿vale? ¡Pero me dejas estar aquí! Sí. Sí, pero te sienta en el sofá, que este es mi sitio, ¿eh? No, te dije que en el momento que está rellenito… A mí no me quieras tener de segundos platos… Porque yo como de eso me cojo Juan Manuel y te dejo vendido, ¿eh? Que no, vale. Si todavía no… Te cogen los gitanos en el barrio, te desvalijan el local y como yo no estoy aquí. Que no, eso chacho, no. Chacho, no, no, puede tener dos copresentadores. Puede tener dos copresentadores. Que bien, lo saben los gitanos, no entran aquí porque saben que como va a ganar con los revientos. Que entonces se hacen ya con el presentador. No puede ser. Mientras tanto, vamos a escuchar otro temita, ¿no? De los Delin. Sí, y tú siéntate. ¡Joder, hombre, por favor! Piensa en tu error, Riquelito. Piensa en tu error. Bueno, ¿cuál ponemos, chico? Venga, que lo elija los Delin para los oyentes de Red. Bueno, no sé, el bandolero mismo, ¿no? Un tema ahí cañero, ¿no, Tomás? ¿Va con espuelas el bandolero? Te me hace que tú grabaste a la primera, compadre. A la primera. A eso, por cierto, compadre, tú grabas la primera, ¿no? De momento. ¿Y cómo te enteras, compadre? Compadre, porque yo los PlayStation aquí, mi tío. Esa era casondeo, primo. ¡Bandolero! La estrella de cristal, lanzando entre dos vientos como algo que viene y va. Y yo me voy para la sierra. El camino de la gente me arrastra en su corriente. Yo me veo a mí diciendo quiero algo diferente. Yo me voy tras de ella. Solo soy un pobre bandolero que va de retirada. Miro hacia la tierra y hacia el cielo, pero no digo. Si me pongo ante el espejo, el reflejo me varía. ¿Será que no me hallo y voy buscando una salida? Y yo me voy tras de ella. Cuando quiero conquistar algo mi pensamiento, todo se me alborota y si no paro yo reviento. Y yo me voy tras de ella. Solo soy un pobre bandolero que va de retirada. Miro hacia la tierra y hacia el cielo, pero no digo nada. Lo que yo busco es tu mirada, un azul cielo y el ancho mar. Lo que yo busco es tu mirada. Azul cielo y el ancho mar. Solo soy un pobre bandolero. Olé. Cholico. Vive hacia la tierra y hacia el cielo, pero no digo nada. Lo que yo busco y es tu mirada y un azul cielo. Pom, pom, pim, pom, pom. Gorrión. ¡Ole! Aquí en Radio Trasca, Los Delincuentes y Tomasito. Aquí, en directo, exclusivo y a Remember Me. Bueno, pues venga, vamos a ir con las preguntas de los oyentes, que se han roto ahí la cabeza. Bueno, hay que decir que muchos tenéis casi todos la misma pregunta, que ya la hemos dicho antes. ¿Por qué no vuelve el estilo garrapatero? ¿Por qué no vuelve otra vez las guitarras de palo? ¿Por qué no todo eso? Y otras preguntas que, bueno, hemos dicho, estas son un poco indiscretas, ¿no? Ya no son ocurrentes, sino indiscretas, no las vamos a hacer. Bueno, hemos elegido cuatro, ¿vale? Empezamos. Bueno, apuntaros los nombres y vais firmando los discos, ¿vale? Sí, venga. Okay. Venga, aquí... Vale, está sacando de la caja. Espérate, que acaba de llegar ahora mismo. Hemos aprendido a escribir para eso. Yo me voy a guardar uno para mi hijo Richard, con vuestro permiso. Vale, ¿y tu rellenito? Y otro para mi cuñado y para mi cuñada. ¿Y tu relleno? Ay, mi no hables. Yo si me, luego me das tú uno, Juanma, me Ya estamos pidiendo, ¿no? Nada, una tienda. No, pero si me lo das tú, si a mí me da igual. Te preocupes, sí. Te dame un disco ahí, de rellenito. Sí, ¡vamos! Era que te cogieron pescando. Sí, pero una merluza, niño, que pillé en el río, una merluza. En el río, sí, en una charca inmunda, en verano. En verano, ay, sinvergüenza. Venga, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta que hemos elegido dentro del AR 50 de José Luis Disfrute Tutti. Así es como se hace llamar. ¿Cuánto pelo se os ha caído desde que empezasteis en el mundo de la música? Ja, ja, ja. Se nota que conforme más entradas vendéis en vuestros conciertos, más entradas tenéis. Ole, a este le firmo ya del tirón. Pero bueno, él ya ha contestado, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo era Juan Diego Tutti? José Luis Disfrute Tutti. Firma ahí, para José Luis. Ahí están firmando tu disquito. Espérate, me voy a pintar los labios para hacerle un beso. Compadre, no, la verdad es que sí, que... Mira. Yo, por ejemplo, estoy quedándome calvo por detrás, la verdad, José Luis. Entonces lo reconozco, por eso me he dejado las barbas. Por eso te estoy perdiendo pelo de arriba. No, cuando siga la proporción ahí, la barba creciendo y el pelo cayéndose, va a parecer que tiene la cabeza al revés. Y la verdad que sí, que se caen los pelos. Bueno, yo quiero leer otra que acabo de ver aquí de otro jambo. Vamos a ver. Mireli Renterito. Ay, Renterito, como tú, Renterito. Renterito se llama. Venga, la va a leer Tomás. Miguel Renterito. Y dice, esta pregunta va para Tomasito. Dice, Tomasito, ¿en qué te inspiraste para bailar ese flamenco mezclado con todo, con rap, con funky, con hip hop? ¡Qué grande eres! Pues una copita de vino que daba mi madre cuando era pequeñito. Pues a mi madre me la ligaba ahí con un poquito de yema de huevo y dice, toma, niño, lleva el candí. Lleva el candí. Y me ponía yo, bueno, pero bailar ligero, primo. Me comía las ochas de lado, empezaba a bailar con el lado. Yo qué sé lo que formaba, pero es que tiene el vino. Lo que tiene el vino que hizo, claro, ese que movimiento sí, eléctrico. Firmando disco para Miguelito Renterito. Venga, venga. Miguelito Renterito. Rellenito no, borra. No, rellenito no, borra. No. Dame el tipe. A lo mejor es primo mío o algo de eso, este chaval. Vete tú a saber. Y ese va a pescar también al río. Renterito, vamos con la que tiene la cara como fofito. Vamos con la tercera. Tercera, Chus a secas. Vale. Firma ahí. ¿Qué da más dinero, la música o la delincuencia? Lo segundo, ¿a que sí? Porque los banqueros y los políticos no saben cantar. Sí, o sea, que se ha contestado. Me imagino que esa gente gana más dinero que nosotros, seguramente, vamos. Y trabajarán menos también. Nosotros siempre hemos dicho que los verdaderos delincuentes están fuera, compadre. Están encorbatados y están por ahí ganándose los billetes. Sí, como Julián Muñón, un palmero nuevo que hemos contratado. Julián Muñón. Y toca con el Muñón. Julián Muñón. Y toca con el Muñón. Pues venga, firmando para Chus a secas. Para Chus, ahí, otro disquito. Para Chus. Y la cuarta y última, todos diciendo, ¡Ay, que sea la mía! Y la cuarta y última que se va a llevar un disquito es Ana Martínez Pedilla. Digo, Moreno. Ana Martínez Moreno. Y dice que explique por qué Los Delincuentes en un principio se escribía... ¿Pedilla Moreno? Va un trámite, ¿vale? Se llama Moreno. Va un trámite importante. Pensando, de papeleo. Que se llama Moreno, pues, de primer tomada, ¿no? Pues es. Mía, no es. Hemos dicho que esto es bajo un notario. Aquí a la familiar no se le dan disco, ¿eh? Tomás Moreno, negro. Que expliquen... Alias el Doberman. Tomás Moreno, oscuro. Que expliquen por qué Los Delincuentes en un principio se escribía con K y luego con la Q de queso, como come... el ratón de toda la vida. Para mí, un buen cambio. Lo siento por la K de Tarasca. Oye, ser rebelde es algo más que escribir con K, ¿no? Esto de la K será una cuestión de hormonas, de adolescentes rebeldes, aupa la cultura garrapatera. ¿Pero esto es una pregunta o un libro? Pues no, pues no lo sé. Era la más larga. Amo a Ana. Anita, amiga mía. Prima del Tomacito. Vamos a ver. Cuando yo conocí a Canijo y Armigue, ya ellos, los delincuentes tal cual, ya tenían el grupo ya formado en el instituto, ¿no? Y habían tocado en algunos institutos y todo rollo, ya con su guitarra y tromomoneo. Y escribían Los Delincuentes con K. Incluso tenían el grupo de teatro que era DLK Teatro, ¿no? También, ¿no? Y entonces en aquella época estaba muy de moda lo de la K. En muchos grupos lo escribían todas las cosas con K. Los Getama, los grupos vascos que siempre escriben todo con K. Se veía por... Y el último que cierre. Ahí va, el último que cierre con K también. Punky, ¿no? Los punky siempre la K, la K, la K. Y decía, sí, mola, pero en verdad es... Vamos a ser más originales, ¿no? Vamos a quitar la K y la C tampoco la queríamos, que es como se escribe la palabra normal, porque los delincuentes con C son los banqueros, lo que hemos dicho antes. Efectivamente. Entonces nosotros tenemos que poner otra letra, en la que nos queda es la Q ya. No, no tenemos otro fonema en español que suene igual, ¿no? Como la Q del ratón, ¿no? Bueno, no era queso. Por el ratón. El ratón me lo puso después. Everything. El ratón. Ahora que me estoy dando cuenta, que es por lo del ratón, ¿no? Claro, cojones, para dejar mi sello ahí. Pues me voy a montar un nuevo grupo, Paqui y los Paquidermos. Venga, firmando ese disquito, a ver, para Ana Martínez Moreno. Otro para ti. Bueno, estos cuatro, muchas gracias. Mi número de teléfono es... Rellenito, ¿cuándo vamos a ir a pescar, compadre? Bueno, pues cuando queráis, yo tengo la caña. Ahí va, me deja la caña en tu autocaravana, Juanma. Las llaves se las dejaste a mi viejo. Sí, claro. Se la deja a tu viejo. Perdiste la caña, picha. ¿Cómo te la has pasado en tus vacaciones, compadre? Bien, me lo he pasado bastante bien. Mira, voy a decir lo que pasa es que no puedo hablar mucho, ¿sabes? Yo como creo encima, que tú, hombre, como encima, la caña, he tomado caña, ¿no? Pues también, caña sí. Como encima de haberte quitado 3 meses de en medio, te la haya pasado mal, es para pegarte ya. No, no, si yo no me lo he pasado mal, la verdad. Es un poco golfo. Lo que pasa es que he echado de menos a Juanma y a Radio Tarajay y a todas las pipas. Sí, ya veo yo que echaba de menos. Tú te tienes que disculpar aquí con Juanma. Yo me entero que tú has hecho alguna entrevista, ¿no? Hizo, ¿no? Que tampoco. Sí, a Benicio del Toro dijo: qué mentiroso eres, a Benicio del Toro. Juanma, macho, por favor, no me recrimines, que me tengo de mil otra vez. Mira, vengo abajo. No te vengas abajo, anda a bordo. Tú sabes cómo te has puesto. No me regañes. Tú sabes cómo te has puesto cuando tú estabas allá afuera. ¿Cómo? Que es un golfera. ¿Cómo? No te insulta, no, la verdad. La verdad, y no te vengas. Toma, me ha insultado este hombre. No. ¿Tú usted que se cree que es? Pero con razón. De verdad que este gordo, mira. Como no te dejes de hacer, Juanma, te voy a dejar de hacer. Vamos a hacerle caso a Tito Patri. Un respeto. Hombre, ahora mismo, Juan Manuel Montilla Macarrón, ahora mismo no te está diciendo a ti nada, hijo. No te está diciendo nada. Está haciendo su programa junto con su colaborador, el señor Tomás. Y tú tienes que mantenerte al margen, chacho. Claro. Encima que te deja de estar, encima. Metiendo ahí la gamba. Claro, chicos. Tomás, se puede echar un poco para atrás porque la nariz al final termina siempre en el micrófono y me está usted desgastando las escobillas y yo no. Es que verdad, la quita el naranja de él. Está esto como su calva. Es que no puede ser. Mira, no le voy a decir nada al rellenito hoy porque se ha peinado el flequillo como cocorizo, que te voy a hacer una foto y le voy a subir a la web. Esta noche la subo, sí, a la web. Si es que a mí me sale así el pelo, no sé. Es una malformación, ¿no? Esto solo pasa aquí en Radio Tarascao. Oyentes, estamos con los delincuentes, ya sabéis, con Tomasito. Con este nuevo disco, Los Hombres de las Praderas y sus Bordones Calientes. Meteros en su web, delincuentes.es. Una gira espectacular. La vamos a decir, aunque te vas a meter, pero te lo vamos a decir. 4 de noviembre del 2010. O sea, todo lo que te vamos a decir es del 2010. 4 de noviembre, Madrid, en La Riviera. 5 de noviembre, ahí en Barcelona, en la Rambatat. 6 de noviembre, en Valencia, Escuelas de San José, L. 12 de noviembre, Huesca, Peña Alegría, Laurentina Cubino. 13 de noviembre, Zaragoza, Sala Oasis. 18 de noviembre, Estudio 54. 19 de noviembre, en Orense. 20 en Santiago, Compostela. 25 de noviembre, Salamanca. 26 de noviembre, Valladolid. Y 27 de noviembre, Ponferrada, Sala La Vaca. ¡Anda! Así es que os metéis ahí en delincuentes.es y ahí viene todo, ya sabéis. Otra preguntita. Pero mira, esta preguntita no te la vamos a hacer ni los oyentes de Radio Tarasca, ni yo, ni los dos copresentadores que tengo aquí, a Rimmel, Michu y Gini, que he hecho de comer aparte. Me ha llamado copresentador, ¿no? Se me ha escapado. Esto es el principio de la reconciliación. Por eso no quiero, porque al final le coge la manga y termina cogiéndote el abrigo. Bueno, venga, vamos con una pregunta que tuvimos aquí. El invitado de la semana pasada, ya sabéis quién fue. Fue nuestro amigo, el cocinero de Rota, José Luis Santamaría, presentando el libro. Pero él no, sino el de la antipasada fue Nieves Herrero, presentando su novela. Y nos dejó una pregunta para los invitados de esta semana. Así es que la invitada ha hecho una pregunta a vosotros sin saber que erais vosotros. Así que se refería a una chica o un chico, al que fuera. ¿Vale? Venga, vamos a escuchar la pregunta de Nieves Herrero para los... La tita Nieves. Soy Nieves Herrero y te quiero preguntar, por ejemplo, ¿cómo duermes? ¿Desnudo o desnuda? ¿Cómo duermes? ¿Con quién? ¿Te gusta dormir solo? ¿Sola? Por ejemplo, si pasas una mala noche, ¿qué te relaja? Pero dínoslo, o sea, no te quedes ahí cortada, ¿no? Dínoslo. Y también, pues me gustaría saber si estás en estos momentos enamorado o enamorada, porque a mí estas cuestiones me tienen muy intrigada. Yo, por ejemplo, estoy enamorada. ¡Hala! Empiezo yo. Venga, sigue tú. Ole, oye, qué pedazo de pregunta, compadre, más sexual. Esta pregunta la ganaba Ana, ¿no? De larga, ¿no? Esta pregunta, sí. Tomasito, yo no sé por qué, pero se ha ido al cuarto baño ahora mismo. Esta pregunta ha ganado la pregunta de Ana Martínez Moreno. Por Nieves Herrero, ¿qué te pasa, Tomás? Tomás, ¿tú con quién duermes? ¿Con quién duermes? ¿Qué vienes del baño? Yo vengo de hacerme una trucha. ¿Qué quiero que digas, por la voz, eso ha sido por la voz sensual que ha puesto Nieves Herrero, ¿no? A la hora de hacer la pregunta. Pero al final no he estado yo, he estado más en la trucha que en la pregunta. Lo que menos me imaginaba yo en mi vida es que Nieves Herrero me fuera a preguntar alguna vez algo. Pues mira, aquí lo ha hecho, en Radio Tarascal. Mira, la verdad es que dormimos, depende de la época del año, ¿no? En pelota, acompañado, con el perro. Es que hay varias preguntas. Una es cómo duerme. Yo duermo con cuanta menos ropa mejor. Tú, canijo. ¿Pero habla de la ropa primero? Sí. Yo duermo en calzoncillos largos, de corazones. Del tío Manuel. Del tío Manuel. Yo duermo, mi madre me compra los blancos del oeste de toda la vida, esto. Los marianos. Vale, esa primero. La siguiente era, ¿duermes con solo o acompañado? Yo duermo, depende del día. Canijo. Yo acompañado, por supuesto. Yo duermo acompañado, padre. Por tu tablita. Por tu tablita facturada. Con mis hijos los Doberman. Y con mi Doberman. Hay otra pregunta que decía, ¿dormís desnudos? Ah, ¿también decía eso? Hombre, bueno, ellos ya lo han dicho, ya lo han contestado. ¡Ha respondido, hombre! Muy bien, es que te gana como copresentador. Claro, me voy a ir a mi casa, que tengo que ir a un regalo. Venga, sí, váyase. Venga. Hasta luego, hasta señores. Luego, venga, adiós. Tomás, venga, venga. Tomás Anfada, se ha ido. Después, ¿qué más? Goyo. Se me ha olvidado, ¿alguna se me ha olvidado? Goyo, contratado. Contratado, ¿vale? De copresentador. Entonces, Rellenito vuelve otra vez. Un abrazo, venga. ¡Venga, un abrazo! ¡No me la muevas, ¿vale? ¡Qué alegría! ¿Cómo me ha llamado? ¿Qué me has dicho? ¿Un tal Goyo? Te he dicho Goyo. A veces sabes que te confundo. En vez de Rellenito te digo Goyo. Me confundo con el de ahí. Con el sí. Ya. Tal y cual. Y la segunda era, está en la tercera. ¿Estáis enamorados? Enamorado estoy. ¿Esto qué? Sí, hombre. Enamorado de la vida siempre. Yo de mi mujer depende el día. Yo de mí sé que eres un máquina. Ay, nuestro yo Diego. De mi tablica estoy enamorado. El rato de tú de tu tablica estás enamorado, ¿no? Pues muy bien, pues seguimos aquí con delincuentes. Mira cómo se cogen la manica los dos, primico. Un besico. Esto es costumbre aquí. Es costumbre de cogernos de la mano. Sí, es costumbre, nos agarramos de la mano. ¿Me puedo llevar la pregunta esta sin grabar para casa? Tomás y sus Manuelas. Ay, Dios mío. Un disco que además te hará reír si los escuchas en Radio Tarascada. Podremos encontrar versiones hechas por Tomasito de los temas conocidos de los delincuentes, así como versiones hechas por los delincuentes de temas de Tomasito, pero también hay dentro del disco temas nuevos, ¿verdad? Hay versiones, hay un tema nuevo, hay un tema instrumental que es nuevo, que no está en ningún disco. Y después hay versiones de otra gente también, que no son ni Tomasito ni los delincuentes, como los Violent Femme, el grupo este de Punky de los 80, ¿no? Hemos hecho una versión de ellos. Hemos hecho. Esta gente todavía con nosotros, ¿no? Están emborrachados los Punky. Ahí está, hemos de fiesta. De Bob Dylan también hemos hecho un tema, que tío Juan Dylan, a nosotros es un artista que nos encanta, ¿no? de quien más hemos hecho, del Loco Romántico, la cacerola que hemos escuchado antes, ¿no? Es un tema del Loco Romántico, que Tomasito podría hablar un poco de él porque es el que más lo ha conocido en persona, Juanete, ¿no? Sí, Tío Juanete era demasiado. El hombre era Loco Romántico y me daba clase de pequeño de sexo y de cosas. Me explicaba el romanticismo de la vida, cómo agarrar a una mujer, para acá, para allá. ¿Sí? Luego me escribía mis letras, yo no quiero pistoles, tampoco metralleta, lo que quiero es la cama y la teta. Era el primero que me escribía mis canciones, con 14 años. Claro, yo no entendía algo, era metralleta. Yo entendía las tetas, ¿no? Pero la metralleta, eso es lo que era. Con dame maldad al entonces, primo. Pero entonces sí, ya era tú adicto a las truchas, ¿no? Con esa edad, ¿no? Sí, era adicto a las truchas. Tú ibas al río con un... aunque digan lo contrario, yo sé bien que esto es la guerra. Puñaladitas de muerte me darán si pudieran. ¿Verdad? Vamos a escuchar otro temita de Lord Delin para suavizar un poco el ambiente, ¿no? Oye, Tomasito, ¿qué digo yo? Que querías lo de Nieves Herrero, decías. ¿Sí? Venga, Daco, vete metiéndosela en un pendrive. ¿Vale? La pregunta de Nieves Herrero a capela para Tomasito, para que se la lleve para Jerez. Y la facture también del avión. Carpintero trae madera nueva. Tomás. Debajo del sombrero tengo un agujero y sale un humo que marea. Y de fondo suena una canción. Una canción que dice camino del hoyo, y cogiendo papa camino del hoyo, y saltando valla camino del hoyo. No hay ninguna muralla que no salte yo. Se halla la suerte tendida en el jardín de la alegría. Calcula cosas diferentes entre los sueños de la gente. Uno coge vuelo, otros sondan agujero, cada uno a su manera busca la razón primera, entonando esta canción. Camino del hoyo, y cogiendo papa, camino del hoyo, y saltando valla, camino del hoyo. No hay ninguna muralla que no salte yo. Lápiz en la oreja, cigarro entre los únicos dodeos. Carpintero trae madera nueva, que debajo del sombrero tengo un agujero y sale un humo que marea. Y si alguna vez te ponen las cosas al revés, ¿qué hago yo? Porque me falla la suerte o no encuentro el amor. La cosa varía, busco una distracción o cambio la copilla por la misma canción. Camino del hoyo, y cogiendo papa, camino del hoyo, y saltando vaya, camino del hoyo. Camino del hoyo. Qué bien lo estamos pasando aquí en Radio Tarrasca, compadre. Camino del hoyo. Pues cómo suena, este disco, Los hombres de las praderas y sus bordones calientes de los delincuentes, y Tomasito, que ya se lleva en el bolsillo la grabación de Nieves Herrero haciendo la pregunta. esa por los 4.000 euros, claro, que te debo, ¿no? O sea, pare, fíjate una pregunta por 4.000 euros. Fíjate cómo no será la pregunta. ¿Cómo no será la pregunta? Es importante. Para importante para que valga con los 4.000 euros que te debo. Por supuesto. Bailando está. Oye, en este disco también hay colaboraciones, ¿no? Capullo de Jerez y Remedios Amaya. Ahí va. Sí. Remedios Amaya, que lo borda, según me estáis contando. Remedios Amaya lo borda esa gitana, vamos, que te agarraba del brazo para cantar y lo que es tenerla al ladito y cantar, porque esa es la camarona, ¿no? Y lo bueno es que está cantando en el aire de la calle, que es el homenaje a Miguel, ¿no? Miguel flipaba con Remedios. Qué bonito. Y después está el Capullo de Jerez, que está, ahora mismo no ha podido venir a esta entrevista porque está en un concurso de belleza. Ah, muy bien. En Holanda. Muy bien. Me manda un saludo aquí. Seguro que lo gana. Sí, el concurso. Sí. Están de finalista él y Quasimodo. No, te ha venido. ¿Qué tal, Capu? No podéis ver lo que está sucediendo aquí en Radio Tarascana, no lo podéis ver, pero... Pero bueno es, pero bueno es. Se te ha subido el labio, ¿verdad, Tomás? Me suele pasar a mí. Mira, mira. A mí también me suele pasar. Bueno, bueno, esto ya es el surrealismo total. La cerveza, ¿eh? Se nos sube el labio de lado a lado. Bueno, esto solo puede pasar en Radio Tarajay y solo puede pasar cuando vienen los delincuentes. Ya sabéis que son el grupo que más veces ha repetido como invitado en Radio Tarajá. ¿Será porque más discos tienen o será por el surrealismo total? Pues nada, oye, estamos acabando. Yo tengo que finiquitar porque me tengo que ir a la asociación de vecinos. Ajá. ¿Vale? Que he quedado con el señor Fabián. Lo siento, que estamos ahora con un curso. Hola, con Fabián. Los niños. Es que está liado, porque empiezan ahora los cursos y estamos haciendo un villancico para Navidad, preparando. Bien. Presidente de la comunidad. Ya saben, presidente de la asociación de vecinos del barrio, bien. Los cursillos, los niños. Fabián estamos, tiene nombre de ave, ¿no? De ave, sí. Echa a volar a veces, ¿eh? Y entonces estamos preparando el que te cuento, el villancico. Entonces me tengo que alargar porque no quiero dejar. Bueno, ahora nos pasamos a otro grupo, bueno, la asociación, para saludarlo. Que arrime Mermí, que nos hemos reído mucho, hemos disfrutado. Goyo, te quiero ver aquí el próximo programa y bien, ¿eh? Sí, hombre, claro. No me la vuelvas a liar. No, Juan, vale, te lo ¿vale? prometo. No me la vuelvas a liar. Te lo prometo que nunca a los te la delincuentes, volveré, Tomasito, ¿verdad? Oye, como siempre. Ahí, vamos a despedirnos con algo en directo. ¡Ole! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la! ¡Ya estás acá! ¡La, la, la, la, la, la, la! Bailando por Jerez, Radio Tarraca. Bailando por Jerez, Radio Tarraca. Ali. Bailando por Jerez, Ali. Radio Tarraca. Ali. Bailando por Jerez, Ali. Ali.